el centro de atención, no tiene competición. Si le ponen su canción, explota. Independiente, solita se mantiene, tiene a varios pendientes y conmigo se va. Provoca, nadie la mantiene, en ella se enfoca. Te pasa cabida, pero siempre poca. Ella se mira, pero no se toca. Independiente, solita se mantiene. Tiene a varios pendientes y conmigo se va. Independiente, solita se mantiene. Tiene a varios pendientes y conmigo se va. No tiene competición, si le ponen su canción explota. Independiente, solita se mantiene, tiene a varios pendientes y conmigo se va. Independiente, solita se mantiene, tiene a varios pendientes y conmigo se va. El villano más, el villano más. New Yorkino. Oh. Y nunca te olvides de que sos única, mi amor. Libre.